Buenos días, soy el subprefecto Fabián Silva, jefe de la Brigada de Homicidio Puerto Montt. En la mañana de hoy damos cuenta de la detención de un sujeto de 24 años de edad con antecedentes policiales, con domicilio en la ciudad de Santiago, y que aquí se encontraba en situación de calle, por su responsabilidad como autor material del delito de homicidio de otro sujeto de 63 años de edad ocurrido el pasado jueves en la población Menal O'Higgins. Este sujeto, después de diversas diligencias que realizó la Brigada de Homicidio junto al Laboratorio de Criminalística, ante el cúmulo de antecedentes, se logró en la noche de ayer, alrededor de las 23:50 horas, solicitar una orden de detención en su contra, la cual se materializó la misma noche de ayer, pasando a disposición del día de hoy a los tribunales de justicia. ¿Cómo se llega a esta persona? Como ya lo acabo de decir, una vez ocurrido el delito, se trabajó el sitio del suceso, como ustedes saben, que es el tema técnico de la Brigada de Homicidio. Posteriormente se realizaron diversas diligencias policiales, logrando individualizarlo en primera medida y en segunda su ubicación y posterior privación de libertad. Tenemos entendido que el procedimiento fue desarrollado por la CIP de Carabineros de la Segunda Comisaría en el terminal de buses. Eso no es tan efectivo porque yo, como lo acabo de señalar, la orden de detención se solicitó al día de ayer alrededor de las 23:50 horas y la detención o la orden de detención se logró solicitar a través de los antecedentes que la Brigada de Homicidio recopiló y en coordinación con la fiscal Natalie Johnson se solicitó esa orden de detención. Sin embargo, un testigo y el imputado fueron llevados a la Fiscalía para que la Brigada de Homicidios adoptara el procedimiento y le tomara declaración, entregado previamente por Carabineros de la CIP de la Segunda Comisaría. No me voy a referir a eso porque es materia de investigación. ¿Qué pasó con la primera indagatoria que se realizó en el domicilio de la víctima? Se había manifestado que no tenía lesiones, pese a ello, con la autopsia se determina que habían al menos 30 lesiones en el cuello. Respecto a ese tema, solamente voy a indicar que nosotros concurrimos el día jueves alrededor de las 23:00 por comunicación de la Fiscalía Local de Puerto Montt a trabajar el sitio del suceso. Se trabajó toda la noche inspeccionando el cadáver y el sitio del suceso probablemente tal. Al día siguiente se hicieron otras diligencias en el domicilio y nosotros el mismo día viernes, una vez realizada la autopsia, la cual nosotros presenciamos como ente técnico, nosotros sabíamos desde esa oportunidad que estábamos en presencia de un homicidio. El hecho de que esta policía no se haya referido al tema básicamente pasó por una estrategia policial. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan a este detenido? Esta persona está siendo puesta a disposición de los tribunales por su responsabilidad como autor del delito de homicidios y el robo en lugar no habitado. Él declaró ayer, en cierta manera es concordante con los hechos que esta brigada investigó. No obstante a ello, no me puedo referir al tema porque es producto de investigación y recuerden que estamos en la etapa preliminar de la investigación. ¿Cuál es la motivación para este homicidio? No me voy a referir a las motivaciones por cuanto el detenido todavía ni siquiera es llevado a control de detención. ¿Hay recuperación de especies? Sí, se recuperaron especies. ¿Qué tipo de especies se recuperaron? ¿Cómo parece la dinámica del hecho? ¿Habría habido una pelea entre los dos? ¿Habría luchado la víctima en este caso para poder defenderse? No me voy a referir, como le digo, a esos detalles, producto de que la fiscal solicitó que mantengamos un poco de reserva. ¿Había una llave de gas abierta en el sitio del suceso? Eso es efectivo. Según los antecedentes recopilados con el empadronamiento, se logró determinar o rescabar en la entrevista de un testigo, que es la persona que encuentra el cadáver, que señala que además de estar la víctima fallecida, encuentra los quemadores de la estufa encendido. ¿Qué tipo de especies ya se han recuperado? No me voy a referir a la especie recuperada. ¿Se conocían ellos? Sí, se conocían, tenían, habían alguna relación de amistad entre ellos.